Y digamos, hay un momento en la vida de la CNT en el exilio en que se interrumpe de alguna manera el contacto con el interior. No se interrumpió nunca el contacto con el interior. Al contrario, que teníamos doble contacto. Hasta que se hizo la unidad en nuestro movimiento, que fue en el Congreso de Lima de 1960, había un doble contacto. Había los llamados secesionistas, que eran los que habían sido partidarios de continuar la línea de intervención política participando en los gobiernos en el exilio, y nosotros, que habíamos terminado con eso, a partir del Congreso de Federaciones Locales de París, del 1 de mayo y siguiente, en 1945. Pero había, pues los dos estábamos actuando. Ellos tenían un sector, el sector que aún era partidario de la colaboración con las fuerzas políticas y de la intervención en los gobiernos en el exilio, para el que habían designado a Leyva y a Horacio Prieto, y nosotros que continuamos una línea de tipo revolucionario de lucha clandestina y de organización clandestina, pero sin participación política. Pero no hubo nunca ruptura, jamás hubo ruptura. Cuando se hizo la unidad, ya no hubo más que un canal, que era el canal directo de los comités nacionales, que siempre funcionaron en España, los comités nacionales. Hay ahora un libro que ha salido, ¿cómo se llamaría el libro de Abel Paz, este último? En donde hay toda la historia de los comités y de la organización clandestina. Y aquí ahora no me acuerdo de qué es. Es muy interesante. Ahora ha salido, no hace nada.